mía, cuando llegué a casa me di cuenta de la cagada de sí. con mayúscula que me mandé. Ya era tarde. ¿Quieren el consejo de un dolobu? Depílense los huevos antes porque sacarse la cinta adhesiva duele mucho. Y ahí empieza, ahora en serio, ¿por qué me la hice? ¿Por qué no quiero tener más hijos? Y obviamente que cuando él comenta, que cuando se los comentó a sus amigos y demás, le decían, bueno, pero estás seguro, mirás en un futuro tenés otra mujer claro. y quiere tener hijos. Y bueno, las típicas preguntas o comentarios que suele hacer la gente ante este tipo de decisiones. Las típicas preguntas que se hace todo el tiempo una mujer y que ya claro. lo resolvió hace rato. Claro. Sí. Pero no nos sacamos la foto de que estamos ahí. Mismo Joan Manuel lo que dice es que los métodos anticonceptivos están enfocados siempre en la mujer uh-huh. y que él lo había conversado con su señora y bueno, vieron la posibilidad de practicarse una vasectomía, lo hizo y después esto obviamente se replicó en diferentes claro. programas de televisión y demás porque fue contó de una forma muy particular. Tal cual. Bueno, a partir del caso de Joan Manuel, ayer creo nos hemos enterado a través del Facebook personal y del Instagram que el referente de Patria Grande, aquí en Tandil, Juan Arrizabalaga, también se practicó una vasectomía y lo tenemos en línea. Juan, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Juan, en realidad, bueno, en esta oportunidad consultarte esto, ¿no? ¿Cómo llegaste a tomar la decisión? ¿Si fue a partir de la publicación de Joan Manuel o si ya lo tenías pensado antes, si lo conversaste con tu mujer? No, mucho antes, porque hay varios análisis previos que hay que hacerse. Venía desde octubre, noviembre, diciembre. Y el otro día era la fecha, el lunes era la fecha de la operación. Sí. Eso ni siquiera de hecho lo había visto, me lo comentaron, lo que ustedes recién comentaban en la introducción, me lo habían comentado, no lo había visto. Me lo comentaron el otro día, un día antes. Y no, tiene que ver con un poco lo que quizás después salió en esa carta, que es cambiar las responsabilidades, que tiene que ver con los métodos anticonceptivos y con que está naturalizada esta pregunta que ustedes reproducían al comienzo, ¿no? Mirá, si vos después vas a tener otra mujer o querés tener hijos, como claro. que está resuelto para la mujer y como que el hombre tiene... No tiene que hacerse cargo, sino que tiene que hacerse esa pregunta. Y lo equivocado es eso, ¿no? Es cambiar esa idea de dejar de creer que la responsabilidad la tiene la mujer y hacernos cargo que nosotros somos responsables y que eso tiene una consecuencia, ser responsable, que no es de palabra, sino que tiene que ver con quién se hace cargo de los métodos anticonceptivos. Mm. Y uno es este. Y que derriba toda una serie de mitos, porque es muy sencillo, no es doloroso, es mucho más sencillo que lo que se tiene que muchas veces practicarse la mujer, tanto en la anestesia como en la intervención quirúrgica, y realmente es gratuito, es posible en un hospital público, son muy sencillos los análisis previos, te tratan mal y salís a las pocas horas, digamos, es cultural el problema que tenemos. Naturalmente a muchos nos ha costado un tiempo aprenderlo, pero está bueno que se difunda, porque incluso hay situaciones muy muy difíciles que pasan las mujeres aún yendo ellas mismas a poder hacerse usar uno de estos métodos anticonceptivos, y cuando para el varón es muy sencillo, pero sin embargo no lo hacemos. Bueno, creo que tiene que ver con eso la decisión que ya teníamos charlado con mi compañera y fue por eso que lo hicimos. El año pasado hice los análisis previos y este año tenía la fecha. ¿Y decidiste hacerlo público a través de tus redes por Joan Manuel Borga o por algo personal? No sé ni quién es. La verdad es que tiene que ver con que defendemos determinadas prácticas y determinados principios claro. Que tienen que ver con que los varones nos hagamos cargo en esta sociedad de primero de todo el mal que hacemos, ¿no? que lo vemos a diario con respecto a las desigualdades de género, con respecto a la violencia de género, pero las prácticas que tienen que ver con las relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos son parte de las violencias. En las que hay desigualdad y hay violencia, y me parece que tiene que ver con poder difundirlo, porque quizás a veces cuando lo hace una persona con un poco, con una pequeña referencia, tiene mayor impulso que cuando, porque había otras personas también ese día haciéndoselo, otros varones, y bueno, las enfermeras nos felicitaban, nos daban aliento, y ojalá se difunda mucho más. Y bueno, ante esas palabras me parecía que era válido poder difundirlo y poder mostrarlo. Incluso hay gente que naturalmente lo entendían y otros que ni siquiera no entendieron de qué se trataba, creía que estaba enfermo. Y como Daniel López, que te puso en el Instagram, lo mandaba al frente, sí. Que te puso en el Instagram, ¿qué pasó, Juan? Si no te puedo ayudar, contar con lo que pueda. Claro, les agradezco, pero estoy muy bien. Claro. No, bueno, ahí se ve cómo muchas personas no prestan atención a la lectura de lo que está publicando alguna persona en Facebook, ¿no? Sin duda. Se ve una foto. No, bueno, y decirle también derribar todos los mitos que existen en torno a la vasectomía, digamos. Lo único que genera es que, para decirlo sencillo, digamos, el esperma no vaya hacia el semen, digamos. Lo que se intervienen son esos conductos, claro. Los conductos deferentes, eso es lo que se corta, y la función que se elimina, digamos, nada más. No hay ningún otro problema, hay que derribar cualquier otro mito. Naturalmente, hay que cuidarse, hay que hacer una comprobación al tiempo, digamos, hay que hacer algunos análisis, pero bueno, es sencillamente es eso, ¿no? No vamos a poner en complicaciones técnicas, pero en lo concreto lo que se elimina son los espasmos, para que no se junten con el semen y para que, por lo tanto, uno, para, vamos a decirlo bien sencillo, no pueda generar otro embarazo, digamos, ¿no? Es eso es lo que se genera con la vasectomía, no hay sí. Ningún otro problema y hay que derribar cualquier otro mito, ¿no? Me parece muy interesante lo que decís respecto también, porque hay hombres que no quieren tener hijos, sin embargo, bueno, no toman partido en alguna herramienta, ¿no? Como para no tenerlos, y después piden un aborto, que es ilegal. Sí. Sí, tenemos que tiene que ver con muchas hipocresías también que hay en la sociedad actual, me parece. Yo creo que en la parte nuestra, porque por suerte tengo muchas compañeras que militan activamente por los derechos de las mujeres, del feminismo, y quizás el objetivo no es que los varones seamos protagonistas, pero sí hacernos cargo, y para hacernos cargo tenemos que meterle mano a las acciones concretas. Y ojalá nos empecemos a hacer más caro de esto, y es muy sencillo. Yo a las 12 del mediodía estaba ya operado, a las 4 de la tarde estaba en mi casa. Entonces me parece que está bueno que lo difundamos. Se puede hacer en el hospital público, Tetra también. No hay ninguna... El límite es cultural y es evidentemente de género, tiene que ver con cientos de años de prácticas que tenemos desiguales. Me parece que eso, a esta altura del partido, medio que hay que dejarse hinchar las bolas, y para decirlo bien y pronto, y hay que hacernos cargo nosotros como varones y empezar a actuar, ¿no? Sí, Juan, eso te iba a preguntar. Vos decís, te trataron bien, porque en general, si nosotros por ahí tomamos la decisión de ligarnos las trompas, o alguna otra... No siempre tienen la misma... Por ahí, no, y aparte tenemos que contestar un montón de preguntas. ¿A vos te preguntó alguien por qué te la hacías? No, ahí tiene que ver con esas desigualdades. A mí nadie me preguntó nada. Mirá vos. Y sin embargo, nosotros sabemos, porque hemos acompañado y ayudado muchas situaciones, que se le preguntan cosas absurdas, digamos, ¿no? Hasta se les pide un permiso del marido o de la madre, digamos. Esto sucede, el siglo XXI sucede. Entonces me parece que todos, tanto en términos de género, pero también en términos de profesionales, me parece que hay muchos profesionales que deberían cambiar algunas prácticas que tienen, que es una relación de poder sobre la mujer. Preguntarle a la mujer como si fuera tonta si su marido la autoriza o si su madre la autoriza o si sí. ¿Por qué no quiere tener más hijos después de tener 5 hijos? Sí, cuando no quiere tener más hijos. Y cuando en general también, Juan, me parece que es la mujer la que es parte de su vida tener ese cuidado, ¿no? Toma las pastillas todos los días. Tal cual. Digo, hay una responsabilidad que ya hace años que tiene la mujer sobre esto, que bueno, ahora evidentemente también de a poco los hombres empiezan a hacerse parte de esa responsabilidad, porque la verdad es que todos los días una mujer mujer tiene que acordarse de tomar esa pastilla o de cuidarse, porque es el cuerpo gestante, o sea, no te queda otra tampoco. Tal cual, sí, sí, la mujer no puede esperar a que el hombre si cambie culturalmente o no. Ahora, lo que sí sabemos, si nos preguntan en la calle, probablemente la mayoría crea que la responsable es la mujer. Bueno, esto es lo que hay que cambiar. No, claro, eso no es cierto. A la mujer no le queda otra, pero eso es lo que se puede modificar. Y me parece que los profesionales también tienen que ayudar a difundir estas prácticas y a que el trato sea igual, ¿no? Si a mí me tratan bien porque soy varón, a las mujeres las tienen que tratar bien también, ¿no? Bueno, quizá también porque se estén animando y los están mimando por eso. Puede ser por eso, en algún punto, pero sí, debería ser igual para todos, ¿no? El trato. Ángela, una de nuestras oyentes, nos manda un mensaje felicitándote, Juan. Dice: lo felicito a Rizalada por su decisión, ya que culturalmente las mujeres siempre hemos puesto el cuerpo, que es justamente lo que estamos hablando. Así que bueno, nosotros también te felicitamos y te agradecemos por este espacio en un día distinto, Juan. Sí, y también alguien está preguntando, Juan, si es algo que se puede revertir, digamos. Si se puede revertir solo o si se puede revertir porque uno busca revertirlo. Si se puede revertir solo es extraño, pero tampoco yo soy médico como para dar explicaciones tan finas en ese sentido. Si se puede revertir a voluntad y con otra intervención, la verdad es que no es mi intención, pero habría que averiguarlo mejor. Quiero, vamos a consultarlo con un ginecólogo, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor. Urólogo. Con un urólogo, perdón. sería lo mejor, digamos, para dar una información mucho más técnica, digamos. Claro. Bien. Por lo que tengo entendido, por lo que leí en la crónica, en base al caso de Joan, existen muy pocas probabilidades de poder revertirlo. Sí, naturalmente sí, pero por ahí con otra cirugía, capaz que Juan había hecho la consulta, por ahí se lo habían contado, claro. Por eso le pregunté. Bueno, vamos a consultarle a un profesional. Bueno, sí. Juan, buenísimo, te felicitamos y esperamos que desde tu partido también se pueda un poco más difundir a partir de lo tuyo, de tu experiencia, un poco más para que sea también un tema de salud pública, ¿no? Que no solamente hablemos del aborto y de las pastillas y de esas cuestiones, sino que también se informen los varones respecto de esta posibilidad de la vasectomía. Muchas gracias a ustedes y yo creo que sí, que tiene que ver con no cambiar el eje, sino de discutir en realidad de ser parte de los responsables, y me parece que ojalá se instale para que haya menos hipocresía y para que haya más responsabilidad en lo que decimos y en lo que hacemos. A todo esto. Así que eso es la idea, ¿no? Juan, ¿cómo están los gemelos? Bien, muy bien. Los mellizos. Ah, no, tiene mellizos. Creí que me estabas haciendo un chiste, pero no, están muy bien. ¡Ay, no! No. Está muy bien. No, los mellizos, que me dice. No, me acordé que tenías mellizos, pero no, fue muy... Este chiste va para fin de año, lo vamos a poner en la lista de artística. Es muy espontáneo. Es muy bueno. No, la verdad, soy muy naif para ese tipo de chiste, no se me había ocurrido, pero estuviste muy bien. ¿Y cómo está todo, no? Si querés contarnos. Si querés, perfectas condiciones. Me alegro. La verdad, me alegra mucho. Pero respecto a tus niños, digo, ¿cuánto tiempo? Muy bien. Ya tres y van a comenzar la sala de tres este año. Si sala de tres ya. Claro, porque vamos a decir, tiene hijos, para quien no te conoce, por ahí dice, claro, ¿qué tenés? ¿Dos niños? Dos niños. Bueno, Juan, con este chiste la verdad ya está. Que cierre él porque... Estás pensado. Estuviste muy bien. Bueno, está bien, una cuota de humor para él, ya no viene. Juan, bueno, un beso. Muchas gracias, Juan. Chao.